seamos felices. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Muy buenos días con Tonada Cordobesa, aquí desde Zumba La Turba. Abrimos este Enredando las Mañanas bien entramadas aquí desde la comunicación popular, alternativa y comunitaria. Buen día, Tere. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan a todos? Acá vamos a saludar al Fran, al Gustavo, a la Solchi, al Marcos, a vos, Romy. Y bueno, y saludamos a todos y a toda la Argentina que está escuchando, está Enredando las Mañanas de hoy con un riquísimo mate que me pasaron. Hola, buenos días. Acá estamos, sí, en este proyecto de comunicación alternativa y popular, construido de una manera conjunta por radios de todo el país. Hoy estamos cientos, desde miles. Un entramado de radios alternativas y populares que hacen posible este hermoso programa, el Enredando las Mañanas. Sí, y bueno, hoy vamos a saltear el ritual este de que hacemos siempre, de saludar a todas las radios y de contar los felices que somos de entramarnos desde la comunicación territorial, porque bueno, estamos ahí con la premura de los tiempos, porque en estos momentos están nuestros compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos en Comodoro Py, a raíz de que, bueno, tras la apelación del fiscal Moldes, los 4 personas que habían sido sobreseídas tras la represión por el primer mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, bueno, tienen que volver a presentarse y a prestar indagación, ¿no? Sí, apeló, recordemos que habían sido sobreseídos, pero el fiscal apeló argumentando que estaban disfrazados de periodistas, que para aprovecharse de eso, para hacer lío, para generar caos. Sí, estaban simulando su condición de trabajadores de prensa. Entonces, bueno, de estas 4 personas, de las 31 detenidas de aquella jornada represiva, bueno, 2 forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, puntualmente Ezequiel Medone y Juan Mouredas. Yo no soy muy buena para los apellidos. Vamos a hablar con los compañeros y compañeras que están allá en Comodoro. Les saludamos y les abrazamos. ¿Nos escuchan bien ustedes? Hola, los cordobeses y la cordobesa, sí, se escucha perfecto. Hola, Male, estamos con Male de Antena Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, dentro les estaba por pasar justo con algunos de los detenidos, de los compañeros de la red de medios, si quieren. Dale, dale, Male. Están a punto de entrar, ahí se los paso. Gracias, Male. Hola. Hola, ¿Medo? ¿Con quién hablamos? La voz inconfundible de Medo. Bienvenido, bienvenido a tu programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias, hola media. Así que te andas disfrazando de periodista. Me disfrazo de periodista, de colombina, son muchos disfraces. Medo, bueno, ¿qué clima se está viviendo ahí en Comodoro Py? Bueno, además del abrazo fraterno que les damos desde los estudios de Zumba La Turba. Bueno, acá ya está llegando bastante gente, estamos por empezar la radio abierta, que va a estar saliendo ahora también por Radio Semilla y otras radios, y estamos a punto ya de subir por la audiencia. Nada, está llegando. llegando la gente a Radio Abierta, va a haber intervenciones, va a haber otras actividades. Medot, y bueno, ¿y cómo se preparan también para, bueno, para apelar, para argumentar frente a los bochornosos dichos del fiscal Moldes? Perdón, ¿cómo? Te preguntaba cómo se preparan para apelar a los bochornosos dichos del fiscal Moldes en, sobre el sobreseguimiento. Bueno, y ahora estamos... No, bueno, están nuestros abogados, Manuel Merdú y Mael, van a estar contestándole. La verdad que tenemos bastantes pruebas que ya presentamos para y vamos a, digamos, a volver a presentar, la verdad, lo mismo que más o menos venimos hablando. Se reentiende. Bien, un abrazo fuerte y bueno, seguimos enganchados con la Transmi ahí desde Tribunales Pi. Mucha suerte a los compañeros, les mandamos un fuerte abrazo y toda la fuerza desde acá. Recordemos que en el marco de esta declaración que tienen que hacer los compañeros, se organizó algo que se llama el Carnaval de las Detenciones. Va a ser una radio abierta que va a estar acompañándolos a los compañeros, empezaba a las 9 de la mañana. Así que bueno, va a haber un poco de todo, ahí va a haber expresiones artísticas, todo para hacerle el aguante a los compañeros. Y otra... Sí, también va a haber una marcha contra los despidos, cierres de medios y el vaciamiento de los medios públicos después de la audiencia. Bueno, y recordemos que CISPREN y CIPREVA, que son los sindicatos de prensa de Córdoba y de la Argentina, van a estar apoyando la audiencia también. Sí, está convocada para las 13 horas allá en Buenos Aires, en Belgrano, y 9 de julio la marcha del CIPREVA. Y también hay que decir que otro de los puntos graves de esta actuación del fiscal Moldes es que él está a favor de hay una reforma del Código Procesal, un proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que un poco el fiscal Moldes avala esto, que una de las cosas gravísimas que plantea esta reforma es que la no escarcelación de los detenidos en el marco de movilizaciones, ¿no? Si este proyecto estuviera en marcha hoy, los compañeros tendrían que haber estado presos todo el tiempo que duraba el proceso, su proceso a partir de esta payasada del fiscal Moldes. Sí, en un contexto complejo, porque no solo, o sea, son medidas profundamente direccionadas a condicionar las formas, nuestros repertorios también de acción política a la hora de expresar nuestros repudios y nuestros rechazos, nuestras resistencias, sino también de una causa que llevó detenido a 31 personas y que, por donde se la mire, hace aguas, ¿no? Y que ya viene siendo sistemáticamente demostrado con el accionar judicial de las defensas de los detenidos y las detenidas, pero que... tiene esa capacidad de reflotarse constantemente, ¿no? Sí, podemos recordar también lo que fue esa represión con estas viejas prácticas de las fuerzas represivas de meter infiltrados, disfrazados de anarcos, como el poder entiende a lo que son los anarquistas, ¿no? Me acuerdo las fotos que difundían por ahí y todo falseando todas las actas de detención, diciendo que había sido a las 10 de la noche cuando en realidad los habían detenido mucho más temprano. Una burla, pero gravísima, porque atenta contra un montón de derechos y libertades que tenemos los ciudadanos en general y los trabajadores y las trabajadoras de prensa en particular. Sí. Bueno, con esta apertura del Enredando las Mañanas, un poco atípica, si les parece, vamos un cortecito musical y ya largamos con lo que nos queda en este Enredando las Mañanas todo terreno, porque si a las 10 y 11 ya hicimos la primera nota, hoy no nos para nadie, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. A ver qué vamos a escuchar. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas.

ciudad hay, en la ciudad hay, en la ciudad hay, en la ciudad hay, ay, ay, ay. Sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y bueno, continuamos en este Enredando las Mañanas de día miércoles desde la ciudad de Córdoba, desde la radio Zumba La Turba, y es un enredando vertiginoso el de hoy. Ya acá estamos en... Estás apurado, Marcos, ¿no? Hay muchos temas, ¿viste? ¿Sí? Como dicen, la información no descansa. ¿No descansa el periodismo alternativo tampoco? Así que bueno, estamos acá también ahora en otra comunicación con Clara, una estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba de la agrupación 29 de Mayo, que nos va a hablar de un mega evento que se va a suceder la semana que viene en la ciudad de Córdoba a partir del, creo que el domingo, si no me equivoco, es la inauguración protocolar y ya empieza el evento el lunes, que es lo que se llama la CRES, la Conferencia Regional de Educación Superior, un encuentro de ministros de educación de toda América Latina y el Caribe, funcionarios de las universidades, rectores, directores. Es un evento organizado por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO, también está organizado por la Universidad Nacional de Córdoba, el Consejo de Rectores y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Pero bueno, estamos en comunicación con Clara, que nos va a contar un poco más en detalle y mucho mejor que yo lo que es esta CRES y qué significa. Buenos días, Clara, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿cómo va? Sí, ahí escucho. Buen día. Buen día. Bueno, ¿nos puedes contar un poquito de qué va esto de la CRES? Bueno, esta conferencia es la tercera edición que se realiza de la conferencia. Se hace cada 10 años. Este año tocó en Córdoba con motivo de los 100 años de reforma universitaria. Y son conferencias que se realizan para determinar los lineamientos de la educación superior en los próximos años en la región. En esta oportunidad es especial porque el año que viene se va a realizar un Congreso Mundial de Educación Superior en París, por lo cual es muy importante en el delineamiento de los trayectos formativos. En este sentido, esta conferencia tiene un tinte particular por lo que está sucediendo en la región, particularmente con los gobiernos latinoamericanos y en nuestro país, en donde van a intentar poner los saberes a favor del mercado. Estamos hablando de una conferencia que sí está realizada por la UNESCO, pero que también tiene un cúmulo de intereses financieros por detrás, como el Banco Santander Río, que es muy conocido, y que están por detrás en busca de una reforma educativa para beneficiar sus intereses. Bien, sabemos que ustedes, como estudiantes de la universidad, se han empezado a tener asambleas, reuniones, organizarse para fijar una posición y actuar en relación a esta conferencia, que como decías vos, es parte de algo mucho más grande. El año pasado hubo lo que se llamó la Declaración de Buenos Aires, todo ligado a esto que se llama Educación 2030, que está todo relacionado con estas reformas que planteas vos. Y ustedes están además llamando a organizarse para rechazar esto. ¿Nos podés desarrollar y explicar un poquito más por qué están planteando un rechazo a esta conferencia? Sí, bueno, nosotros nos empezamos a organizar entre las asambleas interfacultades de la Universidad Nacional de Córdoba, y lo que planteábamos con los compañeros por ahí era entender que esta conferencia se plantea como la instancia en donde se va a lanzar a nivel continental la reforma educativa que el macrismo está impulsando hoy en las universidades nacionales. Esta reforma se llama Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, que nos viene a plantear traer a Argentina el modelo de universidades europeos o estadounidenses, en los cuales cada estudiante hace su recorrido y su trayecto individualmente, y las carreras ya no están diseñadas según las necesidades que hoy tiene la sociedad argentina o el Estado, sino acorde a los intereses que hoy manejan las grandes empresas. Se habla ya de una universidad que tiene que estar en sintonía con la sociedad globalizada y que tiene que estar más flexible. Se nos habla de carreras más cortas y de recortar por ahí los contenidos, que vienen muy de la mano con el recorte de incumbencias que hubo hace una semana. Y en ese sentido, lo que nosotros hablábamos desde la interasamblea es que esta conferencia, al venir a latinoamericanizar este proyecto que está haciendo Mauricio Macri, no viene a traer nada bueno para la educación pública, en el sentido de que ahí también van a estar las autoridades educativas que hoy son también responsables de los recortes de presupuesto, de los recortes de incumbencia, y de intentar traer esto que el Banco Mundial planteó el año pasado, los lineamientos de la educación chilena, de la educación colombiana, que creemos que son muy regresivos para la educación pública y de calidad. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Romina aquí desde los estudios de Zumba La Turba. Trataba de pensar un poco cuáles son los marcos en los que se dan también este tipo de eventos académicos, ¿no? Y no me parece casual que la semana pasada la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, haya planteado que de las universidades públicas, en las universidades públicas es muy difícil que ingresen y egresen los sectores populares. Lo cual, más allá de las respuestas a una afirmación tan provocativa que tuvo, también nosotros tenemos que hacer una mirada crítica de que eso tiene algo también de coherente, porque es efectivamente algo que acontece en los ámbitos universitarios, que los sectores populares, las clases más bajas, no logran tener una permanencia y egreso dentro de estos los ámbitos universitarios, pero que en todo caso nos demanda repensar qué estrategia nos podemos dar para que eso efectivamente ocurra. Y de ahí también nos lleva a plantear que efectivamente necesitamos hacer un montón de reformas en los sistemas educativos, de nivel medio, primario y superior, ¿no? Y en el día de ayer, nuestro diario hegemónico, La Voz del Interior, salía también con un artículo diciendo que en la provincia de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba puntualmente, egresaban únicamente 3 de cada 10 estudiantes. Oh, casualidad, justo unos días antes de la que empiece esta cumbre sacan esa noticia que suena a mucha operación de prensa. Exactamente, ¿no? Está bien andamiado, y que es interesante que eso también no nos sesgue en plantear que, bueno, no estamos tampoco en las mejores condiciones del sistema educativo, ¿no? Y que no. Sí. Creo que tenés razón, y es más, esto no solamente salió en La Voz del Interior, sino también salió en diarios como Infobae, y que en realidad lo que nos vienen a plantear de que la solución a un problema estructural que tiene la Universidad Argentina, de que nunca pudo superar que el 20% se egrese de las universidades nacionales por la deserción gigante ante la falta de presupuesto principalmente y también ante la falta de calidad de la educación secundaria, se nos plantea que la solución de eso es bajar la calidad universitaria, al igual que en los 90 se nos decía, bueno, si los chicos en la secundaria no se egresan, hay que bajar la calidad de la educación secundaria en vez de atender a los problemas que hoy que tenían los estudiantes en este momento para poder cursar. Y se nos plantean como soluciones mágicas esto de achicar las carreras, que en realidad es una falacia. Y además es bastante funcional algo que está pasando, que es la necesidad de tener, de acceder una vez la graduación a los cursos de posgrados donde está efectivamente la caja chica de las universidades nacionales, ¿no? Entonces, la mercantilización de la educación hoy ya no pasa por tratar de arancelar el grado, el secundario o el primario, sino todos los cursos de profesionalización o posgrado. Sí, efectivamente. Uh-huh. Y a mí lo que me parecía, lo charlamos también en la Asamblea de Interfacultades, uh-huh, era que el gobierno hoy en este momento está buscando bajo cualquier forma intentar hacer pasar que hoy lo que es la sociedad y lo que son los intereses de la sociedad no son los intereses de las grandes empresas. Uh-huh. Entonces nos quiere hacer pasar porque hoy en la universidad se tiene que poner en sintonía con los intereses de la sociedad y se tiene que insertar, que es una realidad, uh-huh, pero no con los Monsanto, no con las puertas, uh-huh, eso es lo que establecemos nosotros. Uh-huh. Y que creemos que también esta reforma educativa va de la mano con la reforma laboral, con el reforma, uh-huh, la reforma del sistema de salud, y que van todos enganchados en la misma perspectiva de reducir el déficit fiscal, de reducir el gasto público y de intentar beneficiar a los monopolios y a las multinacionales y hacer a nuestro país más atractivo para que esa lluvia de inversiones, que aún todavía no vemos, puedan llegar. Y en eso la educación es una variable más. Uh-huh. Hola, ¿cómo andás? Teresa te habla. Te quería hacer una pregunta en sintonía con lo que venís diciendo en relación de la mercantilización de la educación superior y la flexibilización laboral y todas las medidas que vienen saliendo como para relacionarlas. ¿Cuáles creen ustedes en la en lo que están debatiendo? ¿Cuáles van a ser las medidas directas en base a después de esta mesa, después de estas discusiones, que va a pasar en la Universidad de Córdoba, digamos? Porque ya sabemos que hay una un presupuesto diferente para cada una de las facultades, entonces también hay una interés en determinada en financiar determinados conocimientos y no otros. Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona esto? ¿Cómo la están viendo? Sí, en primer lugar, lo que nosotros lo que definimos fue ayer hacer una movilización al Consejo Superior, en la cual terminamos suspendiendo la sesión del Consejo Superior, porque lo que le decíamos a las autoridades allá presentes es que nosotros entendíamos que se tenía que sacar una declaración para el pedido de la derogación del recorte de incumbencias y para suspender la CRES, lo cual no nos han contestado. Y en segundo lugar, lo que establecimos fue realizar una movilización el día 11, en la cual no solo vamos a estar presentes los cordobeses, sino que ya vienen gremios de todo el país y estudiantes de otros países incluso, en los cuales nos vamos a movilizar en contra de esta conferencia, por esto mismo que repetía, porque creíamos que es un paso más en consolidar el proyecto del macrismo en la Argentina. Bien, entonces están convocando para el lunes a las 11, porque esto, como un poco símbolo de lo que de las intenciones de esta cumbre, esto se realiza en el Orfeo, ¿no? Sí, se va a realizar la apertura el día 11 en el Orfeo y después en pabellones de Ciudad Universitaria algunos debates que tiene esta conferencia. Bien, y ustedes convocan para ese día 11 a convocarse para rechazar, ¿no? ¿Ahí en el Orfeo? Ahí en el Orfeo lo vamos a convocar y después del resto de los días vamos a ir viendo según dónde se realicen las conferencias estratégicas, cómo nos movilizamos y cómo nos movemos. E igualmente ya está trazado un plan de lucha nacional al respecto de la CRES. Uh-huh. Ya las dos gremios docentes a nivel nacional están llamando hasta tomas de facultades el día 15, uh-huh, con lo cual entendemos que hoy está en un primer plano la defensa de la educación pública. Uh-huh. Perfecto, buenísimo, Clara. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, ha sido muy útil y estaremos siguiendo cómo avanza esto, porque lo bueno es que parece que está habiendo una organización desde los estudiantes, los sectores sindicales, para rechazar esto y sentar una posición contraria. Así que bueno, te mandamos un abrazo y muchas gracias. No, a ustedes, un gusto. Bien. Pasaba Clara de la agrupación 29 de mayo por el Enredando las Mañanas para contarnos un poco lo que es esta cumbre de rectores y de integrantes del ámbito de la educación superior en un contexto que además para las cordobesas y los cordobeses y para Latinoamérica son los 100 años de la reforma universitaria, un cordobazo previo que sentó precedentes a nivel global para pensar la formación de nivel superior en términos de extensión universitaria, de libertad de cátedra, de concurso y idoneidad, que hoy suenan muy meritocráticos repensándolo, pero que sentaron precedentes para también sacar a lo que era la oligarquía eclesiástica de las cátedras, ¿no? Y que, bueno, es muy triste pensar que en este marco se esté dando esta mega cumbre y habrá que acompañar y fogonear también para que podamos discutir otras cosas. Sí, es muy contradictorio con el espíritu de la reforma. En algo que podríamos decir que estamos de acuerdo con toda esta gente que hace esta cumbre es que la universidad, como toda la educación, necesita transformaciones. Lo que pasa es que las transformaciones que se piensan desde los sectores que realmente defienden la educación pública son otras. Es una universidad más abierta a los sectores populares, con más inclusión, con contenidos que realmente tengan que ver con las necesidades del pueblo y no como pasa ahora, porque hay que también que decir que esto de la CRES es una profundización de cosas que ya están sucediendo hace mucho tiempo. Exacto. En las universidades, ¿no? Uh-huh. Los programas armados por las grandes empresas, por ejemplo. Uh-huh. Así que bueno, celebramos que hay una organización para resistir a esto y aparentemente, por lo que decía Clara, está como empezando a moverse más esto y capaz que tengamos una profundización de esta, de este rechazo a esta cumbre. Uh-huh. Sí, era bastante esperable que dentro de las reformas de flexibilización laboral que se están dando y bueno, y una serie de reformas en el presupuesto nacional en todos los ámbitos, intentaran tocar a la universidad y bueno, y reformar algunas cuestiones. Y en el año de la reforma, de los 100 años de la reforma, aparece a propósito, digamos. ¿Saben cuánto sale la entrada para ir a la cena de los 100 años de la reforma? Como 300 pesos. Uh-huh. Vos, se debe comer bien ahí. Se debe comer bien. Se debe comer guiso revolucionario, alguna de esas cosas. Sí, sí. Y bueno. Pero sí, en realidad nos tendríamos que dar qué es lo que quedó de la, un debate sobre qué es lo que quedó de la reforma y bueno, cuáles son como, bueno, debatir un poco para ver qué es lo que pasó, qué es lo que quedó, qué es lo que se refleja en la universidad de hoy, la reforma de hace 100 años. Sí, y también entender cómo operan los sectores más reaccionarios de nuestro país para entrar de nuevo a la educación, pero ya no con el discurso que vimos en los 90 de que era un gasto, de que había que arancelar. Me parece que eso lo tienen claro, que estratégicamente no es por ahí, y hay un discurso que pega muy bien, que es el meritocrático, que es toda, como decía Marcos, estas reformas que ya venimos viendo, que están muy ligadas a el espíritu emprendedor, a la formación para la vida y el trabajo, que es una entrada que han hecho hace, nosotros vivimos la reforma del 2010, entonces estamos hablando de 8 años de planes de estudios que son troncales y muy funcionales a pensar las necesidades que tienen las corporaciones para una mano de obra extremadamente precarizada, ¿no? Entonces, Recordemos hace un par de años atrás, no recuerdo bien la fecha, en plena auge de todo el conflicto por la instalación de Monsanto, la CAMPE, la posición de la Facultad de Ciencias Agropecuarias al respecto, cuando se buscaba que la universidad saque un comunicado rechazando esto y la férrea oposición de eso, el rector y la facultad, porque claro, los programas, los planes de estudio están directamente ligados a ese modelo de producción agrícola totalmente contaminante que ya sabemos muchísimo todo lo que provoca, ¿no? Así que vos no estarás hablando del actual decano de Ciencias Agrarias y uno de los candidatos a que sea el próximo rector de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Nuestro decano Monsanto Conrero. ¿Qué ese? ¿Cornero? No me acuerdo del apellido, pues raro. Cornero. Me llama la atención porque al principio su apellido es parecido a corn, que es grano o algo parecido en inglés, ¿no? Mirá. Que viene,

El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y el tercer bloque del Enredando las Mañanas. Ya, vamos avanzando, vamos avanzando. Y bueno, y ahora tenemos una invitada de la radio, es Aye, de la Grupa de Feministas Trabajando. Hola Aye, gracias por venir. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, va a ser este domingo la Expo Feminista en Córdoba Capital y estamos hablando de una expo que surgió a partir de estos entramados feministas que nos estamos dando puntualmente de un espacio para compartir, vender, sugerir, ofrecer trabajo, ¿no? Así surgió este grupo que hoy está mucho más consolidado, ya casi un año y pico, ¿no? ¿O más? Sí, ¿dos? No, un año. Empezó en marzo del año pasado, así que estamos nuevitas todavía. Ahí está. Que bueno, también va reconfigurando, repensando de qué otros coletazos tiene esta marea feminista y esta sororidad que queremos también plasmar en todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Y encontrarnos en espacios seguros, libres de violencia, para trabajar, para comprar y para vender, también, bueno, está buenísimo y un poco ese es el espíritu, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo de dar lugar y que quienes tomen la posta y realicen cualquier tipo de trabajo que necesitemos, que sea una compañera feminista o un compañere, que ya el varón cisgénero deje de tener el protagonismo y pasemos a tenerlo nosotras y nosotras. No por una cuestión de odio, viste, que siempre se relaciona tipo odien a los hombres. No, para nada. Los queremos y los queremos parte de la lucha también, pero mientras tanto consideramos que es importante que haya espacios específicos en donde las que primemos seamos nosotras y las que podamos hacer y volver a hacer y rehacer y construir sigamos siendo las compañeras. Aye, me surge preguntar si ya existe la feria feminista, ¿por qué una expo feminista? Y después también por otro lado también me surge esto de bueno, fomentar el encuentro entre mujeres, entre compañeras y hablar de autogestión, de emprendimiento, de renovarnos, de trabajarnos conjuntamente y de potenciarnos. ¿Cómo la ven ustedes? Sí, todas esas palabras que dijiste son específicamente hacia lo que apuntamos, tanto con la feria como con la expo. El porqué de una expo en realidad era, bueno, nosotras desde que empezamos con esto siempre han ido cambiando las que llevamos adelante, quizás soy la única que queda desde el inicio, incluso la compañera que creó el grupo, por decirlo, ya no participa más desde la administración, pero siempre está cerca y siempre es ahí sabiendo y aportando. Pero bueno, entonces desde quienes nos encontramos momentáneamente llevando adelante lo que es el grupo y la feria, sabíamos que no son muchos los espacios feministas que hay, no sobran, siempre hacen falta, siempre puede haber más y siempre son necesarios, entonces que podía ser una opción más y apuntaba específicamente es el trabajo que es lo que nos encuentra, ¿no? Las distintas formas de trabajar y poner en valor todas las maneras que hay de, bueno, de ganarse el pan, de sustentarse, de autogestionarse. Entonces creíamos, bueno, que realizar una expo tenía el fin de seguir en esa línea y también de poder hacer como un acompañamiento hacia los emprendimientos. Hay muchas personas que emprenden desde el sentido de tengo un proyecto, quiero hacer algo, lo llevo adelante, pero no desde esta mirada del emprendimiento como que tengo que invertir y tengo que comprar determinadas cosas y generar. Y voy a ser el mejor, claro. Y voy a ser el CEO. Exacto, de la mejor marca, generar algo trascendental y que cambie el mundo. Claro, queremos, no es una pymes. Claro. Tal cual, como la mirada es, bueno, si es genial, buenísimo, y podemos ser todas y todos geniales al mismo tiempo y en el mismo lugar, y podemos entre todos generar impacto feminista, que es a lo que apuntamos, que el emprendimiento, lo que fuera que cada uno hace, vaya de la mano con que entendemos al mundo injusto, entendemos en el mundo muchas desigualdades y queremos ir en contra de ellas. Uh-huh. Y que no hace falta grandes inversiones económicas, que quizás es el primer punto que retiene a alguien que quiere llevar adelante un emprendimiento o un proyecto autogestivo, sino que lo que hace falta es tiempo, ponerse en contacto con otros, saber que quizás yo no puedo hacer todo sola y hay otras personas que están haciendo eso que a mí me hace falta, y a partir de generar las redes podemos darnos el espacio de confluir y empezar a trabajar. Y la expo tiene la idea de que se generen redes. Bien, ¿puedo agregar algo a eso que me parece que marca muy bien también eso? ¿Cómo nos entramamos productivamente haciendo? Claro. Bueno, yo puedo trabajar con vos, lo hacemos juntas, de esa forma. Y después la otra, que también cuando creamos nuestros propios canales de comercialización, ahí sí, efectivamente, no necesitamos grandes capitales también, ¿no? Claro. Porque lo que le pasa a muchos de los proyectos de autogestión es que después hay que salir al mercado, y en el mercado los que dominan son los otros, ¿no? Entonces, cuando yo produzco y me junto con mis amigas, mis compañeras a producir y después solo le puedo vender al capitalista y bueno, siempre me termina ganando. Y creo que está re bueno que podamos encontrarnos en espacios donde podemos elegir comprarle a una compañera. Sí, una eso, y también es que, bueno, cuando uno entra en un círculo de autogestión, también tengo un proyecto autogestivo, digamos, hace un par de años, es como que empezás a ver de que si creas un mercado alternativo propio en donde vendés lo que haces, no es que no es comercial, porque sí es comercial, uh-huh. Porque vos querés vivir de eso, digamos, uh-huh. Sino que tenés que jugar con otras reglas. Hace poco me preguntaban también en una entrevista para la Universidad Abierta, qué sé yo, estaban haciendo entrevistas sobre editoriales. Entonces me preguntaban, bueno, pero ¿cómo hacen para venderlo si no es comercial? No, sí es comercial, digamos. Solamente que tenés que jugar con otras reglas. Vos creás tus propios mercados y tus propios círculos de comercialización, pero son comercios alternativos y otros círculos de venta y otra relación entre lo que vendés, entre los que venden y los que ofrecen. Y bueno, son otros vínculos. Pero también tenés que saber cuáles son los límites para no entrar en las reglas, en lo mismo que estás criticando de las claro. reglas del juego, digamos. Porque sí. Si no entras en la misma, podés empezar así con la autogestión y después terminás jugando las mismas reglas, ponele. En el caso del mercado editorial es eso, como que bueno, si en al principio no querés tener una relación con editoriales grandes que no les importa, no sé, pagarle a los autores, por ejemplo, uh-huh. Podés terminar en esa, igual habiendo empezado con la autogestión. Uh-huh. Entonces, bueno, claro. Jugás con esos límites todo el tiempo y tenés que volver a actualizarte todo el tiempo y la idea es, lo que te potencia es seguir generando redes, digamos. Luna, es el ejercicio también, porque efectivamente lo que más sabemos es cómo actuar en el mercado capitalista, porque es lo que nos enseñaron desde que nacimos, ¿no? Y bueno, está bueno también ver de qué manera desandamos así esos aprendizajes y nos creamos estas estrategias, que está buenísimo con lo que marca la Tere, ¿no? De que no es que la tenemos clara de una, ¿no? Sino que las vamos armando y bueno, creo que este espacio de feministas trabajando es una linda piedra que arrojaron ahí para que nos empecemos a entramar. Y ya que este programa está saliendo en un montón de radios a nivel nacional, bueno, contar que no es que están solo en Córdoba, sino que el esquema de encontrarnos a través de las redes virtuales está en, no sé, en miles de ciudades. Sí, así que surgió en Buenos Aires, como casi siempre pasa, y ahí fueron dándose las réplicas. Este grupo de Córdoba permitió que se replique para el interior de Córdoba y para otras provincias también, así como el mismo grupo de Buenos Aires permitió que se replique en otros lados. Eso es interesante. Y agregando lo que decía Tere, es la cuestión de la no competencia. Y por eso las bases feministas, de decir, podemos ser todas geniales, y no hace falta que sea una la que manda o la que rija en el mercado, ni entrar a la lógica del mercado de tenés que instalar tu marca y todo el mundo tiene que conocerte y vos tenés que ofrecer un montón de cosas novedosas, sino que simplemente ofreces porque crees en lo que haces desde la idea de que es necesario para el mundo, ¿no? Desde que vos tenés... O sea, sí, necesitas el dinero, porque vivimos en un mundo capitalista donde nos relacionamos por medio de dinero, pero además de necesitar el dinero, vos crees que lo que le estás ofreciendo a este mundo es algo importante, es el mensaje, el concepto, es lo que funda tu proyecto, digamos. Sí. Bueno, ¿querés agregar algo más? Contarnos qué es lo que va a haber el domingo, cómo va a ser, si va a haber otra, si es la primera de muchas. Ah, no sabemos, nosotras nos mandamos a hacer y a ver qué sale, esperamos, cruzamos los dedos y tocamos madera para que salga linda y para que las personas que participen como expositoras y como público en general se vaya con un poquito más de idea de que quizás qué es el feminismo, en dónde está el feminismo, que está en todos lados y que lo podemos aplicar en todos los espacios que habitamos y que nos encontramos. Así que bueno, vamos a ver si se hace otra. Esperemos que sí, no sabemos, todavía no lo hemos definido. Pero sí, invitar a quienes puedan y a quienes quieran a que se acerquen, a que participen, a que vengan a la expo y si no pueden venir, que se acerquen y participen del espacio más cercano que tengan o lejano, no importa, pero que se den el tiempo de la participación colectiva, que hacia eso es a lo que se apunta. Bien, genial. Bueno, ahí estaremos este fin de semana. Y bueno, y si estás escuchando desde alguna localidad y todavía no sabes si hay un feminista trabajando, googlealo. Si no lo encontrás, créalo. Créalo, totalmente. Ah. Sí, sí. Bueno. ¿Cerramos el bloque? ¿Qué es el bloque? Me encantó. Sí. Bueno, es el domingo en... Para que se me apagó el celular. Si querés lo puedo decir. Dale, tira las coordenadas. El domingo 10 de junio, este domingo, a partir de las 2:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, en Pasaje Agustín Pérez 6, Espacio Abasto se llama el lugar, está ahí cerquita de la Costanera por la Bajada de Alvear. En Ciudad de Córdoba. Y bueno, se nos fue el tercer bloque de Enredando las Mañanas, pensando también qué estrategia nos damos para resistir y para militar, no solo en la calle, en nuestras formas o nuestros repertorios habituales de marcha, de piquete o de concentración, sino también cómo hacemos en esto que nos enseña el feminismo de entrarnos hacia todos los espacios de nuestra vida, ¿no? De explorarlo y de pensar también cómo sería una economía feminista, ¿no? Así que bueno. Interesante, por lo menos. Vamos a ver con qué nos encontramos este fin de semana. Nos vamos a un temita musical que ya tiene preparado nuestro operador estrella, Franco Guerra. Te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Continuamos en el Enredando las Mañanas, acá desde Radio Zumba La Turba, y muy atentos a lo que está sucediendo en Comodoro Pi, acompañando a los compañeros que están declarando en esta farsa que armó el fiscal Moldes para, en todo este contexto de represión de la comunicación popular. Están los compañeros que siguen procesados a partir de la represión del 1 de septiembre en la marcha por Santiago Maldonado, que a partir de una cosa armada por las fuerzas represivas fueron detenidos un montón de compañeros y compañeras, y tenemos los compañeros de la Red Nacional que continúan ese proceso a pesar de que de las falsedades y lo que se ha sido demostrado que ha sido toda una causa armada. El fiscal Moldes insiste en la persecución, así que estamos al tanto de lo que pasa ahí. En un rato seguramente tendremos una nueva comunicación con Buenos Aires. Uh-huh. Algo que no nos olvidamos de decir, que siempre decimos, no sé si lo decimos porque es costumbre o porque hay que decirlo, pero en esto de... Nosotros somos una radio muy arraigada en las costumbres, ¿viste? Está bien. Sí, sí. Y nosotros somos muy cordobeses también. Me hizo acordar una frase de Simón Rodríguez, yo, pero después se las digo. ¡Ay! El erudito, el profesor. Esas frases. En este esfuerzo conjunto de la Red Nacional de Medios, mira, ahora hablo como locutor. Uh-huh. Los lunes, el Enredando se turna Radio Voces de La Rioja y Radio Estación Sur de Catamarca. Para hacerlo, el martes sale desde Radio Che en Rosario, bueno, los miércoles acá en Zumba, los jueves desde Buenos Aires, la Retaguardia, y los viernes también se turna la Caterva de Buenos Aires con Radio Pueblo de Jujuy. Uh-huh. Para poder construir este Enredando las Mañanas, bien territorial, federal, que capilariza las voces de las luchas, de las resistencias, y que nos encanta poder hacerlo de manera colectiva, ¿no? O sea, yo siempre claro digo que es casi algo único lo que hacemos en el Enredando las Mañanas, en el panorama informativo de trabajar de este modo, ¿no? Algo de lo que hablábamos hace un ratito con la Tere y la compañera de Feministas Trabajando, sí, de qué manera también generamos tramas desde los sectores populares y organizados que no sean competitivas, ¿no? Sí, perdón, cometí un error recién y se ve que no estaban atentas ustedes porque no me dijeron atentas, nada. Atentos. No estamos acostumbradas a que vos te equivoques. Atentas. Los miércoles nosotros también nos turnamos para hacer el informativo. Uh-huh. Yo dije que lo hacía Zumba, pero nos turnamos. ¿Con quién nos turnamos? Con Radio Pueblo de Jujuy, que le mandamos un saludo enorme. Uh-huh. Que ya vamos a estar hablando de Jujuy en un ratito. Uh-huh. Bien. Bueno, y no sé cómo... Hubo una marcha esta semana, ¿no? Uh-huh. Hubo una marcha, pero no fue una marcha más. Fue ya la cuarta edición de la... ¿2015, 2016, 2017? Sí, está bien, la cuarta sí, marcha de Ni Una Menos. Este año por primera vez un 4, porque... Bueno, el 13 era domingo, claramente, pero una marcha que en particular estuvo signada por una discusión histórica en nuestro país, que es por la legalización del aborto, por las garantías de que sea gratuito y legal, una discusión que hoy podemos decir que es inédita por la envergadura que está teniendo en nuestro país, algo que incluso hace un par de meses atrás no creíamos posible, un trabajo sistemático y de años de la campaña por el aborto legal, gratuito y seguro, hizo que este Ni Una Menos sea una marea verde en un montón de localidades del país, y bueno, en Córdoba, acá en nuestro territorio, obviamente no pasó desapercibida. Tenemos unos audios para escuchar, no sé si querés agregar algo vos, Tere, también de... No, a mí me parece importante resaltar que bueno, que hubo mucha apoyo a la campaña por el aborto seguro y gratuito en la Argentina. Y que bueno, es que la Argentina en el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo está siendo pionera también en el mundo, digamos. Hay un montón de países que no tienen esta aprobada esta ley y nosotros estamos dando con una ley que aporta a la vida, a poder decidir como mujeres sobre nuestro cuerpo, a poder decidir como familia también, y bueno, y también en cuestiones de salud, sabiendo cuáles son las estadísticas de muertes por abortos en la Argentina, por año, por mes, por provincia, son bastante alarmantes los números. Entonces, bueno, ya venimos hablando bastante de esta discusión que es muy importante, y bueno, entonces las mujeres nos estamos manifestando a favor de esta ley. Sí, que igual, o sea, si bien es verdad, como dice Tere, todavía es un derecho y una libertad que nos falta en muchos países, también un montón de lugares donde es legal, y bueno, esa es también parte de las discusiones que venimos recuperando para demostrar y desmantelar la falta de argumentos que tienen los sectores más reaccionarios cuando instalan un pseudo escenario donde se convertiría en un método anticonceptivo más, por ejemplo. No sé, ahí la producción me muestra algo que no pude llegar a ver. Pero bueno, vamos a ir a escuchar alguno de los audios de lo que fue la jornada de lucha feminista en las calles de la ciudad de Córdoba, en este nuevo Ni Una Menos. Viva nos queremos y ninguna muerta más por abortos clandestinos. Acá si los operadores nos llegó un mensaje de último momento que serían los nombres de las personas que van a estar hablando en los audios. Vamos a escuchar ahora a Sale Lara Godoy, que de una colectiva feminista que nos va a compartir un poco la lucha por la búsqueda de justicia por el travesticidio y el femitravesticidio de Azul Montoro. ¿La escuchamos en el aire? Hola, soy Lara Godoy, amiga de Azul Montoro, chica trans asesinada en octubre del año pasado, y estamos en esta marcha porque venimos a pedir justicia por ella. ¿Y estamos en el aire de nuevo o no? Bueno, y vamos a escuchar ahora otro de los audios que seleccionó aquí nuestro productor Gustavo. Azul. No sabemos de qué es, pero bueno, lo vamos a escuchar porque confiamos en él. A ver. Yo me llamo Marta, soy de Socorro Rosa, Córdoba, y nosotras marchamos porque no queremos que haya una muerta más por abortos clandestinos, pero aunque no hubiera muertas, también seguiríamos pidiendo por el aborto legal, para que no sea un negocio clandestino y para que sea una problemática salud que nos tenga en cuenta, que nos empodere y que nos dé libertad. Hola, yo soy Selene de la Murga No Hierba Para Tanto Mate, que integra al colectivo Murga Estilo Uruguayo de Córdoba. Y como mujeres nos parece importante participar de esta marcha porque queremos visibilizar la desigualdad entre varones y mujeres, de que todavía no tenemos los mismos derechos que los varones. Y para eso vamos a estar marchando todas las mujeres del colectivo Murga Estilo Uruguayo de Córdoba, que lo integran 6 murgas. Y al final de la marcha, después de la lectura del documento, vamos a cantar una canción de La Falta y Resto del espectáculo 2018, que se llama Ni un paso atrás, y esta canción intenta visibilizar la lucha y abajo el patriarcado. Hola, yo soy Ceci de la Murga Enganchate Cancán, de Córdoba capital. Bueno, nosotras como murga principalmente de mujeres y en una construcción feminista, participamos de esta marcha como colectivo artístico, no pidiendo sino exigiendo el libre ejercicio de nuestros derechos, como es por ejemplo la posibilidad de acceder a una intervención voluntaria del embarazo gratuita, segura y libre de prejuicios en los hospitales públicos, por ejemplo. Somos conscientes de que es una lucha que empieza con la despenalización y luego la legalización del mismo, y que sigue con un montón de otras luchas, pero que no podría empezar por otro lado que no sea por este. Así que como colectivo artístico también nos reunimos con otras murgueras, de otras murgas de estilo uruguayo y de otro tipo, otros estilos de murga, para poder cantar una canción todas juntas arriba del escenario, que es una canción de La Falta y Resto del espectáculo 2018, compuesta y arreglada por mujeres, primer año que La Falta sale con mujeres al escenario, que se llama Juntas Vamos por Más, que creemos que es bastante representativa de lo que es nuestra lucha como colectivo artístico y como mujeres en toda Latinoamérica. Así que queríamos aportar desde lo que nos gusta hacer a esto que consideramos que es una constante lucha de todas y todos. Bueno. ¿Estamos en vivo ya? Sí. Ay, pero háganme la seña de ese cartel rojo, algo. Estaban haciendo señas, pero... Me ponen en vivo y yo todavía estoy despeinada. Bueno, y escuchamos ahí las voces de la marcha de Ni Una Menos, edición 2018, Ni Una Menos por Abortos Clandestinos, en la víspera ya de que la semana que viene, el 13 de junio, entre en el Congreso en tratamiento los distintos proyectos, en particular el que estamos acompañando y el que es histórico en los reclamos de las luchas por el derecho a decidir de las mujeres, el que presentó la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Bien, eran unos audios que realizó una compañera de la radio comunitaria La Quinta Pata, Denise Bilski, si no me equivoco. Así que le agradecemos mucho los audios a los compañeros. Y bueno, no me acuerdo. Y vamos a un cordecito musical, ¿no? No sé qué más quieren decir. No, sí, vamos, porque nos quedan muchos temas todavía y se nos está acabando el tiempo, así que mejor le metemos pata. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno. Bueno, estamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas. En este nuevo bloque vamos a hablar con los organizadores de un evento de Libro Son, que es un encuentro de editoriales autogestivas de Córdoba Capital, que también invitan a editoriales independientes de diferentes partes del país. Va a ser este domingo, en el domingo 10, a las 4 de la tarde. Vamos a hablar con uno de los organizadores, a ver si nos puede atender. A ver si la cámara nos acompaña. Fede, ¿nos escuchás? Hola, Fede. Ahí vamos. Hola, ahí vamos. Fede, ¿cómo estás? Sí, tenemos problemas de comunicación. Eso que no estamos tan lejos. A ver. Hola. Hola. Bueno, ¿me escuchas bien? A ver, vamos a un cortecito musical, a ver si podemos... A ver. ¿Hola? ¿Eh? No, no, no estamos pudiendo... Si hacemos un cortecito musical, lo volvemos a llamar a Fede y largamos la comunicación. Dale, un segundo. Si los operadores... Bueno, habiendo solucionado el problemita de técnico telefónico, Fede, ¿nos escuchás? Sí, perfecto, ¿cómo va? Muy bien, gracias por atendernos. Queríamos comentar acá por el Enredando las Mañanas que el domingo 10 va a haber en Córdoba Capital la 19 edición de Libro Son, ¿no es así? Así es. Hasta la 39 vamos a salir vivos. Bien ahí. Contanos un poquito qué es Libro Son y qué va a pasar el domingo, quiénes van a venir, contanos todo. Bueno, es un encuentro que en principio tiene como el eje de las creaciones literarias contemporáneas que se dan en Córdoba. Ese es como el origen, pero todo eso se fue ampliando. La primera feria la hicimos en Casa 3 en diciembre del 2009, y imagínense que en 2009 no había tantas ferias, después hubo como un boom de ferias y después se fueron calmando, y nosotros fuimos también compartiendo con ferias que se daban en otros lugares, en Buenos Aires. Yo he viajado con varios amigos al Chaco, a Rosario, a Buenos Aires, también hay ferias en San Juan, en Misiones, Bahía Blanca, etcétera. Y bueno, la cuestión es que se fue, digamos, ampliando el eje de lo literario, y también ha habido música, cine, teatro, muestras de fotos, como una especie de espacio también de creación de muchas artes, pero que tiene un poco a los libros, como su nombre lo indica, como tema central. ¿Y qué nos espera para este fin de semana el Libro Son? Y bueno, se han sumado muchas editoriales que nunca han estado. A su vez, cada editorial tiene su forma de trabajar, su catálogo diferente al espíritu del otro. Por eso podríamos decir que hay como una cuestión de diversidad de puntos de vista de trabajo, de creaciones. Y va a haber dos talleres. Uno que lo va a dar el Tino, que es de encuadernación, con una perspectiva de materiales, usando materiales reciclados, y otro de poesía japonesa, que específicamente sería sobre el haiku. Formato haiku, exacto, ese lo va a dar el Emma Berro, que tiene un libro publicado, digamos, de este tipo de poemas. Bueno, después va a haber, en lo musical va a estar Lila Protocol y El culo en el espejo. Va a haber lecturas. También vamos a hacer después de las lecturas un rato de micrófono abierto. Y finalmente vamos a proyectar el documental sobre un escritor que está bastante desconocido, que se llama Néstor Sánchez. Que Cortázar, digamos, a este escritor le tiró muy buena onda ahí en los 60 cuando publicó sus primeros libros. Y bueno, uno de los editores también, un escritor, había propuesto llevar este documental porque él está trabajando también con el hijo de Néstor Sánchez y sale el igual, bueno, después algunas otras sorpresas o cosas que suceden ahí durante la feria. Buenísimo, Fede. Bueno, ¿y van a venir, son todas editoriales de Córdoba o también van a venir invitados? Y en principio, digamos, la mayoría son de Córdoba, pero hay algún par que no. Y vienen alguna gente de las sierras, detrás de las sierras, pero también esa gente detrás de las sierras son como mitad cordobesa y otra mitad no. Después creo que también vienen algunos chicos de Rosario. Y hay algunas editoriales que son de Buenos Aires también. O sea, generalmente, como que esta feria la hacemos en un espacio cerrado por esta cuestión del clima invernal. Y más o menos tenemos controlado en un número de los que vamos a estar porque el espacio es más pequeño. Pero nos ha pasado también que hacemos una feria en una plaza y hasta que no está la feria no se sabe. Como ahí no hay tanto problema por el espacio, que pueden caer gente que nos enteramos el mismo día, digamos. Claro. Bueno, porque, entonces, digamos, las puertas están herméticamente abiertas, como dice una especie de ser transformado en un casi eslogan. Entonces es el domingo 10, en Bastón del Moro, como dice el afiche. Sí, que queda ahí Chacabuco, entre Rondó y San Juan. Bien, bastante ahí. Céntrico, digamos. Bueno. Es un lugar que está que fuera de la feria lo pueden visitar porque hay mucha movida de arte contemporáneo, así un montón de cuestiones de muestras de arte, de películas, de conciertos, de todo un poco. Buenísimo. Entonces, libros son Domingo 10, Bastón del Moro, Córdoba Capital, Encuentro de Editoriales Independientes y Autogestivas, y bien completito con música, con talleres, con todo. Quedó hecha la invitación. Están entonces. Todos muy invitados. Gracias, Fede, por atendernos y nos vemos el domingo. Pasaba ahí Fede de Libro Son. Y bueno, nos están informando, pasando a otro tema, que siguen sin llegar las señorías, ¿cómo se dice? Los jueces que deben dirimir en la sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal. Los magistrados, ahí está. Por suerte tenemos siempre un erudito aquí en los estudios de Zumba la Turba, en la audiencia contra nuestros compañeros comunicadores criminalizados por el delito de comunicar, básicamente, ¿no? Básicamente. Comunicar la tremenda represión que se vivió el 1 de septiembre en Ciudad de Buenos Aires, donde hubo 31 detenidos y detenidos arbitrariamente. Estaremos ahí en comunicación con los compañeros que están allá en Comodoro Py para seguir el minuto a minuto, podríamos decir, de esta audiencia. Bien, hacemos una brevísima pausa para continuar después con más Enredando las Mañanas. ¿Qué se viene ahora? Se viene, vamos a hablar de un conflicto muy grande que está habiendo en Chubut, que está muy silenciado en los medios nacionales, los medios hegemónicos. La Patagonia Rebelde, ya hablamos de eso en un ratitito. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Hoy, sexto día de la ocupación pacífica del Ministerio de Educación de la provincia del Chubut. Continuamos sin recibir respuestas. Durante toda la semana, muchos docentes y no docentes han permanecido pernoctando a la intemperie con la sensación térmica de hasta 8 grados bajo cero, en reclamo de paritarias y varios reclamos más. A los empleados estatales se les está pagando el sueldo de manera escalonada. Hemos tenido suspendida la obra social Cero Chubut, peligra el pago del aguinaldo. Varias escuelas están con problemas edilicios y sin calefacción y el TEC se encuentra suspendido. Se encuentran tomadas la delegación administrativa de la localidad de Sarmiento, Esquel y Comodoro de Rivadavia, el área programática de salud en Esquel y la delegación de la localidad de Golondrinas. Teniendo en cuenta que además se esperan lluvias, es que consideramos urgente la difusión a nivel nacional, ya que esta situación está siendo manipulada por los medios hegemónicos, haciendo un cerco mediático, quienes además ofician de lobistas, proponiendo junto con el gobierno provincial la megaminería como única salida a la crisis económica de la provincia. En estos momentos, 600 compañeros se encuentran tomando la ruta número 3 en el acceso a Puerto Madryn y hay presencia de gendarmería. Por favor, difundir urgente. Bien, ahí escuchamos para empezar el bloque un audio que circuló ayer de una docente de Chubut, contextualizando y explicando un poco sintéticamente el conflicto y la lucha que están llevando adelante hace ya muchísimo tiempo en aquella provincia de la Patagonia, una lucha que es conjunta con todos los gremios estatales de la provincia. Y para una lucha que por otro lado está muy silenciada en los medios nacionales, hegemónicos, no se habla nada. Y bueno, para seguir conociendo lo que está pasando allá, estamos en comunicación con Nadia, una docente de Chubut, es vocera de la organización que se está dando para la lucha, así que la presentamos y vamos a pedirle que nos cuente un poco cómo se está desarrollando el conflicto allá. Buenos días, Nadia, te hablamos desde acá, desde Córdoba, desde Radio Zumba La Turba, un gusto y un abrazo grande. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ustedes muy movilizados, supongo, y imagino que cansados y con mucho trabajo, ¿no? La verdad que sí, que han sido días sumamente intensos en cuanto a lo que ha sido el movimiento tanto a nivel local como provincial, pero más allá del cansancio estamos muy contentos porque ha sido de un nivel de solidaridad la respuesta de la comunidad en general que nos ha sorprendido muchísimo. La verdad que estamos muy, muy felices con eso y con el movimiento que se generó, además de cada vez mayor adhesión a las medidas de fuerza y de multiplicación en toda la región, ¿no? Bien. Nosotros iniciamos una ocupación pacífica del Ministerio de Educación el día miércoles. Como vos señalabas, la verdad que nuestras luchas vienen siendo muy silenciadas en la región, así que durante lo que fue el lapso de la semana pasada no tuvimos mayor repercusión para poder empezar a aparecer en medios por fuera de la provincia o medios que tuvieran repercusión a nivel nacional. Hemos hecho un trabajo de logística enorme, hemos recibido la ayuda de muchísima gente que se puso en contacto con otros, con medios que conocían por contactos, por haber estudiado carreras como comunicación, por tener familias en otros lugares, y la verdad que fue un trabajo muy, muy arduo, pero muy gratificante, porque de hecho muchas de las mismas emisoras se han encargado de difundir nuestros contactos como para que otras emisoras se pongan en contacto con nosotros, así que la verdad que muy felices, porque ya a partir del día lunes empezamos a poder masificar esto que venía siendo acallado por los medios hegemónicos, ¿no? Bien, sí, vos decías, mencionabas la toma del ministerio la semana pasada, que bueno, es como un paso en la profundización de la lucha que están llevando ustedes ante falta de las respuestas del gobierno, porque en realidad ustedes vienen con reclamos y con medidas de fuerza, tengo entendido, desde el año pasado, pues están desde, si no me equivoco, desde junio, están sufriendo un congelamiento salarial, ¿no? Y una serie de... Sí, sí, sí. Eso que vos señalás es muy importante porque en realidad, claro, nosotros debimos tener paritarias en octubre del 2017 para tener una reacomodación salarial. Esas paritarias no se abrieron, por lo tanto este año iniciamos el ciclo lectivo con medidas de fuerza, paros, movilizaciones, actividades culturales. Hubo un paro general muy grande a principios de año también, con una convocatoria de gente impresionante en Rawson. La verdad que se instaló bien a metros de casa de gobierno una carpa que fue organizada por distintos sindicatos en los que confluyen empleados estatales de diversos sectores. Esa carpa lleva 80 días, si yo no hago mal el cálculo, y la verdad que frente a todas estas acciones, el gobierno se ha sostenido en una actitud de indiferencia y de negación a los reclamos y a la realidad social que se vive. De hecho, el señor gobernador Arcioni ha salido en los medios diciendo que su política siempre fue de diálogo, cuando nosotros que hemos asistido a todas las fechas en que se convocaba para reunión, tenemos la certeza de que él no se ha presentado a dialogar con nuestros referentes gremiales. Así que la verdad que frente a esta situación, más otras situaciones que se dieron en otros lugares de la provincia, por ejemplo, nosotros tenemos un antecedente que es la toma de la supervisión de Comodoro, unos días antes de esta ocupación pacífica del Ministerio en Rawson. Tuvimos también situaciones en las que hubo vecinos que fueron a reclamar al gobernador en una entrega de viviendas, que diera una respuesta y que diera una solución al conflicto que ya lleva más de 90 días. Y frente a eso lo que hubo fue un accionar de las fuerzas de seguridad, por orden obviamente del gobierno, que generó mucho más malestar, ¿no? Claro. Por lo tanto nosotros definimos el día miércoles, era un grupo muy grande, estábamos en legislatura solicitando que se diera algún tipo de respuesta, que no se aprobara un presupuesto educativo que no contemplara las posibilidades de aumento de salarios y de partidas escolares y la regularización de un montón de cuestiones que hacen a lo que es el normal desarrollo de la educación. Nos trasladamos el día miércoles por la mañana al Ministerio de Educación. Solicitamos una entrevista con la ministra Graciela Sigudosa para que nos diera algún tipo de respuesta respecto de cuándo se iba a abrir la paritaria. Además de eso, solicitábamos que nos diera una respuesta certera acerca de si se nos iban a descontar o no los días de paro y de retención de servicio, que fueron las medidas que nosotros llevamos adelante, todas con aval del sindicato, por supuesto. Porque se nos había amenazado también con el descuento, cuando nosotros en realidad no elegimos que el conflicto se extendiera durante tanto tiempo, sino que fue una decisión del gobierno. Exigíamos también la regularización de nuestra obra social, porque nosotros como empleados del Estado tenemos una obra social que es cero, que funcionó durante este primer periodo del año de una manera irregular, con cortes en las prestaciones médicas, con cortes en los descuentos de farmacias, con falta de derivaciones para gente que necesitaba tratamiento. Claro, son un... La verdad es que a nosotros se nos seguía haciendo el descuento en los recibos de sueldo sin ningún tipo de contemplación de los gastos particulares que habíamos tenido para poder tener atención médica, ¿no? Entonces... Uh-huh. La verdad que eso generó mucho malestar. A eso se sumó que nosotros estamos cobrando hoy en día con una modalidad que es la del pago escalonado, en que se divide a los trabajadores del Estado en tres grupos. Entonces hay un sector que está cobrando con 10 días de atraso su sueldo prácticamente, otro que cobra con prácticamente 20 días de atraso y gente que está cobrando con casi un mes de atraso. Uh-huh. Esto conlleva, obviamente, que hayamos tenido que afrontar gastos y deudas que corresponden a prácticamente 2 meses con un solo sueldo, uh-huh. lo que generó moras en los pagos. Entonces, no solo tenemos que hacerle frente al aumento del costo de vida, que hoy en día es de público conocimiento, sino que se nos suman los intereses por las moras y el Estado, digamos, de algún modo se ha hecho caso omiso de eso, ¿no? Claro. La verdad que es una situación de mucho, mucho malestar, mucho desconcierto. Nosotros tenemos, por suerte, el acompañamiento de toda la comunidad educativa que se ha trasladado para facilitarnos recursos, para colaborar en lo que haga falta, muchos papás, muchos estudiantes. En ese sentido, la verdad que estamos muy, muy contentos y muy conmovidos por toda la solidaridad que hemos visto y por todo el trabajo que se ha hecho, artistas que se acercaron para ayudar con la difusión. La verdad que, insisto, frente a una situación social que es de mucha incertidumbre en torno a lo económico, la verdad que la calidez y el acompañamiento y la convicción que se visibiliza es lo que nos da la fuerza como para continuar con las medidas, ¿no? Uh-huh. Qué bueno lo que contás, la solidaridad del pueblo, básicamente, ¿no? Porque además con lo que estabas relatando vos de todos los incumplimientos del gobierno, la verdad que son terroríficos, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo a nivel económico en todo el país. ¿Vos estás ahí en la toma en este momento, ahí en Rawson, en la toma del ministerio? Yo ahora estoy en Trelew, porque estamos haciendo relevos, digamos, entonces estamos votando las personas. Yo no sé si ustedes están al tanto. Cuando nosotros decidimos la ocupación pacífica el día miércoles, luego de que la ministra nos dijera que ella no nos podía dar una respuesta sí. a nuestro petitorio, el gobierno implementó en la puerta del ministerio un cerco policial que impedía el ingreso de personas al Ministerio de Educación. Habíamos quedado en el interior del ministerio un grupo de 65 trabajadores. Y definimos en asamblea, en una asamblea mano alzada, ¿no? Y que se generó espontáneamente en ese momento, quedamos todos los que estábamos en el interior para resguardar la integridad de todos los trabajadores que estábamos en ese momento. Hubo también gente que decidió quedarse en la calle del ministerio para verificar que no hubiera incidentes ni ningún tipo de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Y se instaló de ese modo un acampe continuo en la calle. Y bueno, pero nosotros que éramos 65 trabajadores que estábamos ahí, nos mantuvimos desde el día miércoles por la mañana hasta el día viernes por la mañana con la presencia de la fuerza policial en la puerta. Por lo tanto, nosotros que teníamos hijos, parejas y demás, por fuera del ministerio no salimos a ver a nuestras familias hasta el día viernes, que cuando se retira la fuerza policial definimos mantener el mismo número que había en el interior, pero tuvimos la posibilidad de hacer relevo. Claro. Entonces imagínate que en ese contexto estábamos con lo opuesto, porque nosotros habíamos ido a una asamblea interescolar y a una manifestación en legislatura, así que la gente se acercó con comida, con abrigo, con bebidas para nosotros, que ya no teníamos absolutamente nada más encima. Y esto lo señalo también por lo siguiente: hubo versiones de los medios en que el gobierno señalaba que peligraba, por ejemplo, la acreditación de salarios en la provincia porque no se habían podido hacer las liquidaciones de los docentes. Claro. Nosotros estábamos ocupando el Ministerio de Educación. Sí, lo que estamos ya acostumbrados, ¿no? Ante la organización y la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, hostigamientos represivos, hostigamientos administrativos, burocráticos. Te hago otras dos consultas más, pues ya se nos está acabando el programa, pero queríamos saber. Por un lado, tengo entendido que a partir de la toma han recibido una nueva propuesta del gobierno. Si es así, queríamos saber cuál era y si y qué opinan de ella, y por otro lado, cómo continúa esta lucha. Bien, perfecto, sí. A partir de la ocupación del día miércoles, el día jueves nosotros recibimos una propuesta del gobernador, que es una suma de 3.000 pesos, no remunerativa, que no iría al básico, repartida en 3 meses, meses de agosto, septiembre y octubre, y la posibilidad de la apertura de paritarias a partir del mes de octubre. A eso se sumaba una implementación del TEC, pero que no contemplaba el total de los estudiantes, sino que solamente beneficiaba un sector. Te interrumpo un poquitito, que así tenemos la duda acá. ¿Qué es el TEC? No conocemos ese concepto. Es el transporte educativo gratuito. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ese también era uno de los reclamos que nosotros teníamos, ¿no? Pero la verdad que nosotros ya hemos manifestado nuestro rechazo a esta propuesta, primero porque permite el beneficio de un sector reducido, por ejemplo, para darte un caso puntual, no beneficia al sector de los jubilados, que también está formando parte de esta medida. Además, era para un solo grupo de trabajadores, que cobraba hasta un monto mínimo, pero no se aplicaba a la totalidad de los trabajadores, y porque la cifra es irrisoria respecto de lo que es el costo de vida actual, ¿no? Claro. Así que nosotros, frente a eso, manifestamos nuestro rechazo por medio de la mesa de unidad sindical. Estamos presentando también contrapropuestas a eso. Nosotros queremos una suma que vaya al básico para el beneficio de todos los sectores, y hasta que el gobierno no plantee esa posibilidad, nosotros seguiremos en la medida que ha sido definida en asamblea y que se sostiene desde ahí, ¿no? Y además, acá aprovecho a hacer una aclaración, porque en este contexto de crisis del que participan numerosos trabajadores, nosotros exponemos abiertamente que para nosotros la solución al conflicto económico no es de ningún modo la implementación de proyectos mineros en la zona, ¿no? Claro. Que es una de las posibilidades que había barajado el gobierno, digamos, que con el pago de regalías se resolviera el conflicto salarial. Nosotros ya hemos manifestado abiertamente que no, porque no solo peleamos por la calidad educativa, sino que también peleamos por el cuidado de nuestro medio ambiente. Así que eso lo queremos dejar en claro, porque ya tenemos entendido que hay ciertos sectores que están aprovechando este contexto como para poder hacer uso de este conflicto en beneficio de minorías, ¿no? Bueno, Nadia, te tenemos que dejar porque se nos acerca el cierre del programa, pero vamos a seguir estando al tanto de lo que pasa allí, tratando de difundir en la medida de lo posible. Ustedes continúan con la toma, están de paro hasta el viernes, tengo entendido. Sí, hasta el día viernes continuamos con un paro de 120 horas. Se supone que el día de mañana el gobierno va a hacer una propuesta a la mesa de unidad sindical, estamos a la espera de saber cuál es. Y mientras tanto, insisto, seguimos con esta ocupación del Ministerio, con esta ocupación pacífica del Ministerio. Bien. Nadia, muchísimas gracias. Les mandamos todo el apoyo y toda la solidaridad desde acá, desde Córdoba, desde Zumba La Turba y la Red Nacional de Medios Alternativos. Y seguiremos en contacto para ver cómo sigue la lucha. Perfecto. Mucha suerte y mucha fuerza. Muchas gracias. Paso el dato de la página de Facebook para que tengan el dato de las últimas discusiones. Dale. Se llama Trabajadores en Lucha Chubut y ahí están todas las comunicaciones oficiales de la ocupación. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Y ahí pasaba Nadia, vocera docente de esta gran lucha heroica que están llevando adelante los docentes y las docentas. ¿Las docentas? ¿Se dice las docentas? De Chubut. Así que continuaremos al tanto de lo que pasa por allá. ¿Cómo seguimos? ¿Vamos una pausita breve? Vamos a volver a como Oropí, me parece. Sí, no nos queda mucho para pausa. Acaban de salir los compañeros de Comodoro Pi. Está ya por tomar la palabra Carmen Verdú en la radio abierta que está ya a las afueras del Tribunal Penal. Pero bueno, estamos aguardando que tomen la palabra para contarnos qué es lo que pasó. Hasta ahora lo único que sabemos es que acaba de concluir la audiencia y que, bueno, eso, estamos aguardando las novedades. Bueno. Creo que capaz no lleguemos a escucharlos, pero vamos a seguir enganchados desde la transmisión en vivo en Comodoro. Bien, Comodoro Pi, siempre me ha dado la atención, Comodoro Pi. Sí. Y por otro lado, esperemos que de una vez por todas el fiscal Molde se quede en el molde. ¿No? Se quede en el molde, sí. Si les parece, vamos cerrando el Enredando las Mañanas. Nos quedan dos minutitos de aire. Invitamos a que queden conectados y conectadas a la transmisión de la radio abierta que está haciendo la RNMA desde Comodoro Pi. Perfecto. Bueno, esto fue todo por hoy. Saludamos Tere, Chau, Romy, nos vemos. Franco, Gustavo. No. Nos está haciendo una... No sé si está haciendo un baile. Bueno, los esperamos. Los esperamos mañana a las 10 en un nuevo Enredando las Mañanas. En este caso desde la Retaguardia en Buenos Aires. Y bueno, saludos a todos, a todas la gente acá. Estuvo Solchi haciendo redes también. Gustavo ahí trabajando en audios. Franco, el joven manos de tijeras en... en la operación técnica. ¿A quién le dijiste manos de tijera? A Franco. Pensé que a mí, porque es un apodo que he tenido en algunos momentos de mi vida. Sí, pero mirá, bueno. No sabemos, otro día nos contás por qué. Sí, sí. Nos despedimos de este programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos y quedamos enganchadas con la transmisión desde Comodoro Pi, donde, bueno, conoceremos los últimos detalles de esta, bueno, de esta criminalización a nuestro rol de comunicadores y comunicadoras populares, que basta de es parte también de una criminalización a nuestras luchas. Chau. Te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes... A partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. ¿Cómo te explico que luchando estoy enseñando? Cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís. ¿Cómo te cuento que mi vocación no se agacha a tu linda meritocracia que divide para reinar? No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar. ¿Cómo te explico